trabajo, también ando sin dinero. Nos vamos a la tardeada, allá a ver cómo le hacemos. Nos paramos en la puerta y de trampa nos metemos. Llegamos a la tardeada, nos paramos en la puerta, y el menos que canta un gallo, nos metimos a la fiesta. Cuando está